poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Mi nombre es Norma Masai, soy docente, jubilada y escribo haiku. Soy de la localidad de Aedo, provincia de Buenos Aires. Y los haiku que voy a leer son de mi libro Aleteos de Vida. Tras la ventana solo canta el zorzal. Después, la lluvia. Tras la ventana solo canta el zorzal. Después, la lluvia. Lluvia de otoño. Sobre el vidrio mojado, solo una hoja. Lluvia de otoño, sobre el vidrio mojado, solo una hoja. Bueno, un cariño muy grande para toda la gente del sur. Todos van a estar en mis oraciones para que se repongan de todo este mal momento muy pronto. Cariños y saludos. Poemas para que llueva. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Y finalmente, el incendio se apagó.